y nadie tiene el derecho a patear la escalera. Una vez que llegaste arriba por el voto popular, no podés patear la escalera. No podés gobernar por decreto. No podés amedrentar a los trabajadores y a las trabajadoras, y mucho menos a los que dependen de un plan social, con la amenaza de que se los quitás si salen a protestar. Hoy vemos cómo están aumentando los precios de los alimentos, todos. Sabemos qué es lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de dos meses en la Argentina. El propio gobierno lo reconoce así. Va a ser un infierno vivir en la Argentina para la gente que depende de una jubilación, de un salario. Por supuesto, los ricos están de fiesta y aplauden. Los ricos, que son los que redactaron el DNU, porque fue redactado en una consultoría privada por un asesor de los grandes grupos económicos de este país. Por eso, desde la primera ley hasta la última, todo lo que se cae tiene que ver con derechos conquistados, todos. Derechos de la mujer, como la licencia por maternidad, la ley del fuego, la ley que protege a la industria nacional, ni que hablemos de la reforma laboral, el patrimonio nacional, se rifa todo. Se pone en mesa de saldo el patrimonio, las tierras, las empresas y, por supuesto, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de manera tal que es inadmisible. Ni siquiera en la época de la dictadura militar se intentó llegar tan lejos. Por eso el pueblo está en la calle. Por eso los cacerolazos. Por eso este plan de acción. Que no se asombre ni pregunte cómo, a tan poco tiempo de asumido el presidente, hay protesta. ¿Y qué se pensaban que podía haber? Si lo primero que hacen es un DNU que anula 300 leyes que son el compendio de los avances del movimiento social en Argentina. Nosotros somos muy claros y transparentes. No nos van a amedrentar con la represión. No nos van a amedrentar con la fuerza de seguridad. Este pueblo sufrió dictaduras y salió adelante. La clase trabajadora argentina tiene 30.000 desaparecidos. Y vamos a estar a la altura de lo que es el legado de los que nos antecedieron en la lucha. No nos amedrentan, no les tenemos miedo. Y vamos a salir a la calle si la política es ampliar al pueblo argentino. Si la política es bajar la inflación simplemente hundiendo los salarios. Claro, el día que nadie tenga un peso para comprar, seguramente algunos precios van a bajar. Miren qué fácil que era. Miren qué fácil que era la solución económica al problema estructural de la inflación en la Argentina. Los ricos siguen remarcando precios, los pobres dejan de comprar y los precios bajan. Si esa es la lógica, sepan desde ya que este plan de acción que se inicia ahora va a seguir creciendo. Y nos asentamos sobre algo que queremos agradecerle al pueblo argentino, los cacerolazos. Esa demostración espontánea de que no estamos de rodillas. Porque eso no lo convocamos ni nosotros, ni la CGT, ni nadie. La gente salió a la calle porque tiene dignidad. Y sobre esa base es este plan de acción. Por eso vamos a marchar con la CGT para sumar nuestra movilización en unidad. Vamos a hacer el plenario el jueves para definir la continuidad del plan de acción. Vamos a repudiar la represión, como la vimos ayer en Córdoba, los intentos de amedrentar. Los argentinos no nos vamos a dejar llevar por delante por más prepotencia que quieran mostrar. La prepotencia de los ricos hace mucho tiempo que la soportamos, hace mucho tiempo. El revanchismo de los ricos hace mucho tiempo que lo soportamos. Así que no queremos un rey en la Argentina, no hay monarquía, hay democracia. El DNU se discute en el Congreso o no va a existir. Gracias. Dina Sánchez.